Bueno, yo quiero... Lo voy a saludar a Juan Carlos inmediatamente. Juan Carlos Junio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo están todos por allí, todas? Bien, bien. Muy bien. Estamos bien. ¿Vos estás tranquilo? Estoy tranquilo, sí. Retorné de un viaje, pero bueno, me voy reponiendo del trajín de un viaje. Estuve en Comodoro Rivadavia. Bueno, muy bien. ¿Vos vas a ir a ver el River Boca a Madrid? Que sos mala persona vos, ¿eh? Okay. Mira que tenés programa el domingo, ¿eh? Qué preguntita envenenada. Bueno. No voy a ir, no tengo motivación para ir a verlo acá. Era una gloria ir a verlo a Madrid, al Real de Madrid, gastar una fortuna, qué sé yo qué. No, la verdad no. Bueno. Estoy seguro que cuando esté frente al televisor uno se va a poner tan loco como es de esperar. Uh-huh. Y todas las consideraciones políticas, económicas, van a quedar a un costado. Eso también creo que es la pura verdad. Bueno, Juan Carlos, vos sabés que hay extraordinarias. Vos uh-huh. sos legislador mandato completo, ¿no? Diputado nacional mandato... Cumplido. Y hoy, antes de empezar a tratar alguno de los temas de las extraordinarias, que lleva una agenda exclusivamente propuesta por el gobierno, sí. se eligieron las autoridades. Ajá. Y entre ellas se volvió a elegir por cuarta y última vez para presidir la Cámara de Diputados a Emilio Monzó, sí. que habló ante el cuerpo de legisladores y dijo, y acá te voy a citar algunas frases textuales sobre las que quiero comenzar el cafecito. A ver, porque yo no lo escuché porque estuve ocupado. Bueno, escucha, y a ver si podés hacer una lectura política para nosotros comunes mortales. Dijo sentir orgullo como político y reivindicó la rosca política. Reivindico la rosca. A veces me tomo el trabajo de definirla porque es algo muy humano. Es entregar el ser, algo de lo que es uno con el otro. Las conversaciones que tenemos casi en forma permanente tienen un gran porcentaje de lo que somos en la vida, y eso es la rosca. Pero es base a ella a partir de la cual se generan los acuerdos, las leyes para lograr sacar el país adelante. Esto, escucha esto, esto no se hace de manera virtual, no se hace con las redes, sino de manera personal. Y me parece a mí que ahí hay un palito para otro sector del gobierno que en algún momento... a él como representante de la política lo denostó, ¿no es cierto? Sí, en todo caso la palabra rosca no es muy ortodoxa, pero creo que lo que está queriendo decir, interpreto, ¿no? Por el resto del contexto de sus dichos que vos me relatás, que la negociación en el Parlamento, porque él es el presidente de la Cámara, estamos sí. hablando del Parlamento Nacional, porque negociaciones hay siempre de todo tipo en todas partes, que la negociación en el Parlamento es una vía factible de la política, digamos, que la reivindico, dice él, claro. y la verdad que eso es así. Agrega, bueno, forma parte de la vida. Sí, dialogar, negociar, forma parte de la vida. Me parece que de todas maneras él dice eso, pero hace hincapié en la segunda parte, cuando dice los acuerdos no se hacen de manera virtual, es decir, un sector de la política que la hace, que la lleva adelante a través de las redes sociales, ¿no? No sé si es Durán Barba el destinatario principal. Puede ser, que efectivamente eso estaría diciendo que hay un lobby de poder que actúa fuera de lo que es la negociación parlamentaria, política, que sería lo lógico, lo que él llama la rosca, pero en realidad los parlamentarios, que son los representantes del pueblo, es de toda lógica que negocien, eso se hace todo el tiempo, y eso está bien, ¿no es cierto? Porque el Parlamento es la representación de todas las fuerzas, inclusive las muy minoritarias. Por lo tanto, para poder avanzar en las leyes, es imprescindible que unos y otros puedan intercambiar temas, cuestiones, puntos de cada una de las leyes. A ver, nuestra subjetividad política no acompaña el hacer político de Monzó, pero a ver si coincidís en esto, Juan Carlos. Si no hubiera sido por la llamada a la política del gobierno, y el gobierno hubiera sido puro red social, puro marketing político, me parece que se lo ponían de sombrero a la situación. El gobierno, lógico, porque el gobierno, lo voy a colocar en otro lugar, sí. La derecha, que está en el gobierno, claro que hace política y actúa desde la política con una gran determinación. Y la oposición y nosotros y todos hacemos política. A veces lo que hace el presidente de la nación es una cosa absolutamente increíble, que alguna vez ya la comentamos. Basta de política, dice el presidente, que es una incongruencia y un contrasentido absoluto, ¿no es cierto? Pero por supuesto que hace política a favor del grupo económico y de las ideas políticas del sector que ellos representan, y consecuentemente trata de tener todo tipo de iniciativas políticas, manipular a los medios de comunicación, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro que ellos hacen política. Ahora, después está el tema de que uno tiene que interrogarse cuáles son los caminos verdaderos para que enaltecer a la política, para que el pueblo, la ciudadanía, cada vez valore más a la política, claro, y no lo contrario, ¿no es cierto? Claro, claro. Y no lo contrario. Para eso hace falta que los políticos sean militantes, que los políticos tengan una gran ética y sean honestos, que tengan un compromiso con la base social que lo votó, con sus ideas y sus programas, en fin, que tenga amplitud para negociar con otros, que en fin, y no todas esas otras quizás metodologías un tanto subrepticias y de palacio, que bueno, eso lo desprestigian, y ni que hablar cuando hay problemas de corrupción, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Juan Carlos, dos cositas más, picantes ellas. Ajá. Primero, una mirada sobre el rol que está cumpliendo Carrió por estas horas. Supongo habrás leído sí, sus declaraciones. Por las dudas te digo que ayer tiró la reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich, viola los derechos humanos fundamentales, nosotros no vamos al fascismo. Después dijo, no me importa lo que pide el presidente, sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años. El día que maten a un hijo solo por tener pelo largo y ser morocho se van a acordar de mí. Dijo también, al humanismo no se renuncia, esto es de hoy, al humanismo no se renuncia por demagogia electoral, no me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos. Alguien me pedía que yo lea al aire un tuit que decía, quien maneja la medicación de Carrió, déjela ahí, así como está, yo no lo voy a leer al aire porque me parece que no está bien. Pero te quiero preguntar ¿qué lees políticamente? Una primer cuestión, sí, que todos sabemos, es que hasta aquí la diputada Carrió ha sido una espada importante del gobierno de Macri. Sí. Es más, se le atribuye ser la fundadora de Cambiemos, o por lo menos no la fundadora, la inspiradora política. Ella lo dice. Y después, todo el más allá de chispazos, que yo creo que son pour la galerie, ella ha sido un puntal importante del presidente de la nación, presentándose siempre con un matiz diferenciado, con un estilo que ya sabemos, como el ala moral del proyecto de Cambiemos. Sí. ¿No es cierto? Sí, pero sí, totalmente funcional, justamente, a una acumulación política de Cambiemos, que la hace desde sus distintos matices, y ella representa el ala moral y republicana. Acá ahora, también, si esto de hoy sí, muestra que es el inicio de lo que ya hizo otras veces, que comienza a distanciarse de verdad del proyecto político que contribuyó a fundar, bueno, puede ser un elemento, pero también puede ser que la semana que viene vuelva a encontrarse con el presidente de la nación. Pero admito que son declaraciones muy ya distantes y con un sesgo contradictorio con el gobierno. Sí, también puede ser que a ella le importe bastante poco el tema, porque de hecho sobre temas importantes en las últimas semanas mantuvo flagrante silencio, que no le importe el tema, pero sí le importe intervenir dentro de la propia disputa de poder hacia el interior de Cambiemos, ¿no? Sí, es que eso también existió, que al interior de Cambiemos hay una disputa en la que ella es uno de los polos, todo el tema del Poder Judicial, Angelici, hay una disputa por el dominio y la hegemonía sobre la parte del Poder Judicial que el gobierno y el poder, digamos, manejan, administran, controlan. Ahí hay una disputa, no hay duda, tiene disputa con Garabano, al interior del gobierno hay disputas. Y yo ya siempre dije que en todo el núcleo del poder, digamos, constituido de los partidos del orden, hay fracciones de distintos intereses. Ahora, está claro que ella actúa dentro de esa lucha intestina. Bien. Pero en el fondo, hasta aquí, ha sido totalmente funcional. Funciona. Al proyecto de Cambiemos. Veremos si este es un relampagueo más, y luego sigue con el cauce de apoyar a este proyecto, o comienza alguna aquí, o es el inicio de un distanciamiento un poco más definitivo. Bien, la última, Juan Carlos, estamos en el cafecito político con Juan Carlos Junio. Se aprobó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto general se aprobó bastante ajustado, 45-41 en diputados. Se había aprobado algunas horas antes en el Senado, pero el endeudamiento necesitaba dos tercios, un endeudamiento por 70.000 millones de pesos, más o menos. Y ajá, ahí obtuvo el oficialismo, es decir, María Eugenia Vidal, 66 votos sobre 20, a favor, 23 en contra. Sí. Entre los que acompañaron, bueno, está el masismo, quizá ahí no te sorprende tanto, pero muchos intendentes... muy crítico de su gestión, además, intendentes que acompañan a Cristina Fernández de Kirchner o al kirchnerismo en la provincia, sus legisladores votaron el endeudamiento. Pregunta, ¿se justifica en función de alguna partida extra, de la solución de algún problema local, prestar los votos para el endeudamiento, a tu criterio? Yo diría que, estando afuera... Te doy nombre si querés, ¿eh? Insaurralde, Menéndez, Grey... Sí, yo creo que no se justifica, porque todos tenemos un compromiso, con matices, por supuesto, cada uno, con un proyecto político general, que en este caso es ser opositores a la derecha, a este gobierno macrista, con vistas a acumular fuerzas de ese polo opositor para vencer en el 2019 en las elecciones a este gobierno. Por lo tanto, creo que hay que sostenerse en esa lógica. Yo a veces comprendo situaciones que tienen algunos intendentes, y a veces algunas situaciones que son muy, pero muy terrible, ¿no? Y que los lleva a un dilema en el que la verdad habría que estar, ¿no? Porque no le pago el sueldo a los médicos, ni le pago el sueldo a las enfermeras, ni le pago el sueldo a los empleados de la administración pública, ni a los maestros, qué sé yo. Entonces, no puedo dejar de decir esto con toda franqueza, que no conozco los casos específicos que vos mencionaste, de qué se trata esto, pero tengo que creer que esta gente se enfrenta a un dilema seguramente muy muy pero muy difícil. Sin embargo, reitero, yo creo que lo que hay que privilegiar es el proyecto político general y no darle, digamos, gobernabilidad, porque es la gobernabilidad de un proyecto político antipopular al que nos oponemos, ¿no? Juan Carlos, como siempre, gracias, ¿eh? Chao. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, pasó el cafecito.